¿Qué tal, raza malandra? Yo soy MC Si Se Hace, el rapero número uno de San Pedro Garza García. Ya lo sabe toda esa gente malandra de Ricardo Margain, Vasconcelos, Chipinque, Batallón de San Patricio, Real San Agustín, Misiones, Fosas Colonias que me dieron a hacer. Yo voy a estar aquí en este canal de Ken Machín para que se pongan al tiro con todo lo que trae, además de mi compadre La Mole, que siempre está aventándose sus monólogos empinados. Pura raza malandra, quiero que me siga, porque MC Si Se Hace es el rapero número uno de San Pedro y de todo el mundo. Empezando desde abajo con el, pues ya saben, el mercado negro de las sirvientas, la pelea entre sirvientas en el patio, la que moría, no se le pagaba la semana. Y bueno, nos agarramos a riscazos ahí, lo que era el Palacio de Hierro, puros diamantes, nos aventamos, BMWs. Esos son momentos difíciles de MC Si Se Hace. Mi raza de Centrito Valle, saben que los llevo en la sangre, pura raza malandra. Y cómo no acordarme cuando pues robamos agentes con el iPad y ahí con el Space les quitábamos dinero. Esos son buenos recuerdos. Ahora que, bueno, que me está yendo mucho mejor. Mi papá, muy chico, me dejó huérfano y teníamos una panadería pedorra que quisimos cambiarle de nombre, pero le dejamos así como Bimbo. Y ahí está la panadería dando pastelitos y ahí nos deja un poquito de dinero para subsistir. Pero mucha gente sabe que yo soy pobre, soy del cerro de Chipinque. Ahí vayan, señores, para que vean cómo está el cotorreo. A veces no hay agua bien para tomar, a veces no hay gasolina de la roja para echarle a nuestras camionetas. Internet de 6 megas, ¿qué está pasando, señores? ¿Qué está pasando? Necesitamos 20 gigas si queremos, o 100 gigas, o megas, o lo que sean. Vida difícil, solamente con MC Si Se Hace. Voy a estar en este canal de Ken Machín, de La Mole, para que estén siempre pendientes, porque aquí traigo yo los barrios bajos. Buena música, buenos reportajes, MC Si Se Hace, tirando todo el flow. San Pedro, te llevo la sangre. Le quiero mandar un saludo a todos mis homies de toda la República Mexicana, de Nueva York, de Dubai, de, no sé, de Bangkok o allá de Hong Kong, pura raza malandra de lugares pobres, ¿no? Allá en Dubai estuve platicando con algunos que estaban en la ruina, solamente dos Ferraris tenían en la cochera, pobres, pobres, miserables. Me despido, quédense con buen cotorreo aquí, Ken Machín. ¡Ay!